Auspicia el siguiente micro. Con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima. Recientemente se realizó, precisamente del 4 al 6 de mayo, AR Minera 2011, y allí estuvimos charlando con los organizadores, con los mineros, y precisamente dentro de los visitantes, los estudiantes de la Tecnicatura en Minería estuvieron por allí recorriendo esta exposición de minería, una de las más importantes del país, y también estuvo el director del ITECO, Walter Canata, a quien lo tenemos en línea y lo vamos a saludar. Walter, gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Luis. El gusto es mío, como siempre, de participar en tu programa. Walter, bueno, ¿qué nos puede comentar de esta nueva edición de AR Minera? Mirá, lo primero que me viene a la mente comentarte es que cuando uno llega a un evento de esta naturaleza, toma la magnitud de lo que significa la economía minera para la Argentina y lo que significa Olavarría dentro de esa economía. Ajá. Yo llegué al predio, por cierto, muy bien organizado el evento, en Costa Salguero, en Buenos Aires, con dos naves gigantes, más de 500 expositores, un potencial económico deslumbrante con los expositores más importantes del país. Y ahí noté, como siempre uno lo tiene claro, pero viste que nadie es profeta en su tierra, cuando uno llega y ve lo que significan los áridos para la Argentina y lo que significa Olavarría, realmente te llama poderosamente la atención. Uh-huh. Y también lo que jerarquiza todo esto, ¿no? El hecho de que empresas locales estén participando, habla a las claras de esta dimensión que tiene la minería en el centro de la provincia. Totalmente. Vos sabés muy bien que nosotros manejamos el 85% de la explotación minera de la provincia de Buenos Aires, y esto no es un dato menor, estamos hablando del 50% de la producción de la Argentina. Llegamos allá, el stand de la Cámara de la Piedra con una altísima presencia. En el cierre inaugural, el secretario de Minería de la Nación Mayoral, si bien hizo mención en general a la industria, después se arrimó a conversar con nosotros, vino, y lo digo con mucho placer, a felicitarnos por nuestro granito de arena con nuestra Tecnicatura Superior en Minería. Realmente me vine más que satisfecho con el evento. Una exposición que está catalogada como una de las más importantes del país, si bien sabemos que tenemos otras en distintas latitudes, pero el hecho de estar esta en Capital Federal hace que quizás sea la de mayor trascendencia, ¿no? Vos fijate que, por supuesto, en el evento tenés empresas multinacionales como Golding, como la Barrick Gold, que está en 14 países en el mundo y es la número uno en minería pesada, hasta nuestros productores locales. Todos estuvimos amalgamados ahí. Y de hecho, todas las empresas que son proveedores de nuestras canteras estaban presentes. Uh-huh. Encontramos muchos medios, todos los funcionarios del sector, la gente de la provincia. Realmente fue una movida importante. Y te digo más, en el evento se habló de nuestro inicio como Olavarría con nuestra primera feria industrial minera que vamos a hacer en noviembre. Uy, qué importante que sea esto. Qué importante que sea esto porque además es un pasito, un pequeño gran paso, digamos, para demostrar lo que tenemos, el poderío agroindustrial que tiene la región. Totalmente, te digo, nosotros vamos a tener la suerte de tener no solamente productores locales, sino regionales y algunos nacionales. Tenemos muchas expectativas puestas en este evento, hay un apoyo del municipio incondicional y de la provincia. Creo que va a salir una feria fantástica. Obviamente vamos a distar de lo que vimos en Buenos Aires, pero por ser nuestro granito de arena y empezar, va a ser más que importante para la región. Walter, ¿qué fue lo que más le sorprendió de esta edición? Mira, impecable cómo estuvo organizado el evento. Las charlas fueron más que interesantes. en muchas de ellas, te diría la inmensa mayoría, la presencia de funcionarios, desde el secretario de Minería de la Nación, gente de la provincia, lo cual te está dando la relevancia y que ellos consideran que es importante este tipo de producción. Los stands grandes que pusieron las empresas grosas, que sin ninguna duda, y en todas las cifras de las charlas lo vimos, los indicadores de crecimiento minero han sido importantísimos, y no me cabe duda que hoy es una de las principales fuentes de ingreso para el PBI de la Argentina. Bueno, el próximo martes vamos a asumir el compromiso, al menos con usted aquí públicamente, de tener los estudiantes, porque indudablemente son ellos los que están viviendo esta experiencia, de hablar con los propietarios, de hablar con los mineros, de hablar con las industrias multinacionales y de estar presentes allí para ver cómo han vivido esa experiencia. Imagino que para ustedes, una institución como el ITECO, que está tratando de formar podríamos decir, mineros o pequeños mineros, es un paso muy, muy importante y muy grande, ¿no? Mira, ni lo dudes. Nosotros becamos a 3 alumnos que fueron con un profesor, recorrieron el evento, estuvieron con empresarios, estuvieron con autoridades. Los chicos prepararon toda una información que llegaron al instituto y la bajaron a sus pares. Así que el compromiso está asumido. El martes lo vas a tener ahí para que te cuenten su experiencia. Y te digo más, evidentemente estamos todos muy alineados con un proyecto de sustentabilidad minera, porque las palabras del ministro fueron precisamente, porque todos los que estábamos ahí obviamente éramos del palo de la minería, fue decir que sabiendo que los áridos son el segundo componente más consumido después del agua y que no se puede vivir hoy en el mundo actual sin minería, que todos los que estamos allí trabajemos para que la gente nos conozca, sepa lo que hacemos y que hagamos una sana difusión de lo que es nuestra explotación. Así que el compromiso está asumido, el martes lo vas a tener allí y será un placer para nosotros. Walter, un abrazo muy grande, gracias y muy gentil, como siempre. Gracias a vos, Luis, a tus órdenes. Muchas gracias. Walter Canata, director del Instituto Tecnológico de Olavarría, con esta experiencia importante que han vivido en Arminera 2011. Auspicio este micro con raíces centenarias, en algunos casos, y con presencia permanente en los últimos 60 años, son resultado del esfuerzo constante, del afán emprendedor de sus antepasados y de las generaciones que siguieron la Cámara de Pequeños Productores Mineros de Olavarría, adherida a la Cámara de la Piedra. Estas son las empresas que la componen. Compañía Industrial, Buglione y Martínez Hermanos, Sociedad Anónima, Cooperativa de Trabajo Olavarría Limitada, Cruz Omar Pavone, Cantera de Dolomita, Dolomita Malegni, Minerales Milesi, SRL, Piamar Sociedad Anónima, Marmolería Sierra Chica Sociedad Anónima, Estrasex Sergen Sociedad de Hecho, Polsecal Sociedad Anónima y Polisan Sociedad Anónima.